Yo me despierto muy de mañana, con trabajo abandono mi cama, me voy al baño casi dormido y descubro que el año se ha ido. Malhumorado miro el espejo y me siento un poco más viejo. Súbitamente me duele un diente, el dentista tiene nuevo cliente. Se me atraganta el desayuno, si llego tarde problema seguro. Salgo a la calle, miro a la gente que camina muy rápidamente. A empellones tomo el transporte, no sobrecupo del sur hacia el norte. Y con el traje muy arrugado me doy cuenta que voy retardado. Problemas de ciudad, yo no sé qué pensar. Quiero escuchar el reloj todos los días con la rutina y me pregunto si tengo salida. Llegando al centro bajo enseguida, voy volando para la oficina. Está lloviendo, suerte la mía. Un policía me para en la esquina, él me pregunta cuál es la prisa. Lo convenzo con una sonrisa. Al fin y al cabo tarde llegando y el jefe está malhumorado. Tiro mis penas a la basura, como siempre la cosa está dura. Y me concentro en mis labores, mis dilemas y sin soluciones. No tengo tiempo para el almuerzo y me pregunto por qué tanto esfuerzo. Año tras año sufriendo a diario, mucho trabajo y poco salario. Problemas de ciudad, mil problemas aquí, mil problemas allá. No se cierra el telón, continúa la función y comienzo a dudar si continuar. Más cuando pienso en el sustento, me salen fuerzas de donde no tengo. Las 7:30 no he terminado, el trabajo está muy atrasado. Lo dejo todo para mañana y me olvido del fin de semana. Salgo a la calle, tomo el transporte, no sobrecupo del norte al sureste. Alguien se baja, pillo el asiento y me tumbo en el medio muerto. Y con el ruido de las cocinas llego a casa desde la oficina, pero me esperan nuevos problemas. El menor va muy mal a la escuela, no tengo ganas de reprenderlo. Mi mujer dice del desacierto y discutiendo sobre el dilema, en el horno se quema la cena. Problemas de ciudad, yo no sé qué pensar. Cada día es igual, yo no quiero seguir. Cada hora es morir y no quiero escuchar el reloj todos los días con la rutina. Y me pregunto si tengo salida. Problemas de ciudad, mil problemas aquí, mil problemas allá. No se cierra el telón, continúa la función y comienzo a dudar si continuar. Más cuando pienso en el sustento, me salen fuerzas de donde no tengo. Para acabarla, y llegó mi suegra.